Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. En el libro de Calma, el relato número 3 nos dice: Calma contemplaba las grises aves que revolotean Ishtina, el lago de fuego donde las lamentaciones del día a día arden sin piedad. Cuando el amor está, desprecio y fastidio. Cuando se ha ido, desolación y remordimiento. Calma, a orillas de la candela, se preguntó: ¿resultarán la indiferencia y el olvido más dolorosos que la misma confrontación? Tal parece, respondió la perpetua flama. Creer es crear. Calma contemplaba las grises aves que revolotean Ishtina. Ishtina es un lago de fuego donde las lamentaciones, así como en un infierno, arden sin piedad, día tras día tras día. Lamentaciones constantes, lamentaciones cotidianas, lamentaciones que muchas veces no tienen sentido ni significancia, pero que les damos trascendencia. Tanto así que llegamos inclusive a lamentarnos del amor. Y cuando el amor está, nos causa desprecio, a veces lo despreciamos, porque a veces nos llega a fastidiar. Tanto amor nos fastidia, tantos mimos, tanto apego, tanto cariño, tanto afecto, nos fastidia y llegamos incluso a despreciarlo. Pero cuando el amor se ha ido, en cambio, sentimos las lamentaciones por la desolación y el remordimiento. La desolación, el sentirnos solos, porque el amor necesita de nosotros mismos, pero de compartir. Somos parte de un todo, no somos una célula completamente aislada, condenada, autocondenada al ostracismo. Por el contrario, somos entes que nos gusta, porque es parte de nuestra esencia misma, compartir con otras células igual que nosotros. Muchas veces inclusive no solo con células de nuestra misma genética, sino con otras, de una genética parecida pero muy opuesta. Y hay tanto amor ahora a esos otros seres que han suplantado eficazmente esa falta de amor que no recibimos de nuestros congéneres. Fue entonces que Calma, a orillas de la candela, de este fuego que emana el lago Ishtina, donde se preguntó: ¿resultarán la indiferencia y el olvido más dolorosos que la misma confrontación? Nos duele muchas veces más que una pelea el ser ignorados, la indiferencia. Y mucho más allá que nos recuerden mal, nos causa capaz mucho más dolor el olvido, que no nos tengan presentes. ¿Y resultará esto, la indiferencia y el olvido, más dolorosos que la misma confrontación, es decir, que la beligerancia, la pelea, la acción sin sentido, la ofuscación, el fastidio, el desprecio? ¿Resultará más esta confrontación más dolorosa que la indiferencia y el olvido? La perpetua flama le respondió: tal parece. Tal parece que sí, que nos resulta más fuerte la soledad, el dolor que nos causa el olvido y el remordimiento que nos produce haber despreciado el amor. La desolación que en un momento dado nos causaba fastidio, lo contrario a la desolación, obviamente, el estar acompañados, el tener que de alguna manera ceder. Porque estar con otra persona o con un grupo de personas significa tolerancia, para que sea obviamente armónica esta reunión. Nos causa fastidio muchas veces y despreciamos a esa gente que en su momento está a nuestro lado, pero lo contrario, la soledad muchas veces nos causa dolor, pero no tanto como la confrontación. Porque la confrontación creemos que tiene sentido. Tiene sentido luchar por nuestros derechos. Creemos que tiene sentido amargarnos por cosas que no están bien hechas o perfectamente hechas. Nos amargamos, nos avinagramos la vida, deseando que las cosas sean como a nuestro capricho, como a nuestro gusto, como a nuestra forma de ser. Y por ello, quienes no poseen este don, esta gracia de percibir el carisma del amor, la característica misma del amor, que es el compartir, que es la comunión, que es el dar y recibir, que es el tolerar, que es el asumir. Creemos que la confrontación es necesaria para hacer valer nuestro punto de vista, nuestra famosa personalidad. Y es entonces cuando surge la palabra, una vida impersonal. Una vida impersonal quiere decir una vida completamente desapegada del ego, en la medida de lo posible, puesto que mientras estemos en esta realidad dual, necesitamos del ego. El ego es una herramienta, pero no es un fundamento, no es nuestra característica vital, no es nuestra esencia, no es nuestro espíritu, no es nuestra razón de ser. Es simplemente una herramienta que nos permite lidiar con nosotros mismos y con el resto, efectivamente, lo que es el amor. Entonces, es simplemente una herramienta del amor el ego, porque el ego en desmesura es narcisismo, demasiado amor a nosotros mismos, demasiada petulancia. Lo contrario, en cambio, el no amarnos, el desamor, es una falta completamente de ego, que quizás en su medida equilibrada, correcta, sindérica, estaría beneficiando a quien lo tiene. No necesariamente hay que matar al ego, pero sí ponerlo en su sitio. Por ello la importancia de comenzar a vivir una vida impersonal. Una vida, no quiere decir esto que vamos a tener una vida donde nosotros creamos que no valemos nada, sino una vida desapegada al hecho de grandilocuencias, de extremos, de polarizaciones, que tan de moda están ahora en nuestra sociedad. Son efectivamente las polarizaciones, son efectivamente la confrontación constante, las que nos mantienen desidia, nos causa desprecio, nos causa fastidio, pero que en un momento dado, cuando a veces hemos despreciado nuestra sociedad, que la creemos muy ignorante, muy, muy desordenada, y visitamos otros lares donde en cambio existe desolación y amargura por una soledad extrema, nos remuerde tanto la conciencia de en un momento dado haber despreciado, haber minimizado esta sociedad donde tenemos todavía el privilegio de podernos llamar así, una sociedad. Y es importante mantenerla. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Más adelante continuaremos profundizando en esto de la vida impersonal. Continuamos con el relato número 5 de Inra. Con cada inhalación calma, hija de la desnudez, atrapa hasta la más mínima bocanada de peste y gozo. De las finas moléculas de conciencia, absorbe una sofisticada gama de preceptos, mientras que con cada exhalación abandona el templo de sus tristezas. Su pueril y espontánea distracción la forzó a encallar en la playa llamada La Ostra. Sin más alternativa que permanecer en la orilla, decidió tender sobre la superficie de ámbar granulado todos sus temores y desaciertos, para que con el subir de la marea, el océano de las certezas arrastre sus desvaríos y los despida de su pasado sin honores ni promesas. Sobre la tostada playa, un ser de caparazón diamantino y tenazas de oro caminaba sin prisas. Se detuvo ante la encallada e involuntaria bañista, levantó sus ojos cual antenas y la miró fijamente. Carente de boca para comunicarse, empleó telepatía. La verdad duele, pero cura, sentenció la criatura. Así como esta playa no puede divisar el final de su historia, tampoco nosotros podemos saber dónde termina el instinto y nace la razón. Vivimos, prosiguió el destellante crustáceo, entre el apático placer y el estimulante dolor. Caminamos desde la orgía hormonal y la insensatez hacia las arrugas y la flacidez, sin pausa ni remedio. Lo importante para nosotros es simple banalidad para otros. Toda nuestra magia radica en su secreto inefable, el cual está siendo develado constantemente en cada lúcido amanecer, en cada mustio atardecer. Calma, encalla por distraída, por ser una hija de la desnudez, es decir, no tiene en su conciencia todavía motivaciones oscuras, no conoce lo que es la cizaña, no conoce lo que es la traición. Es una hija de la desnudez, de esa transparencia a la cual nos encaminamos desde pequeños, desde que nacemos, pero que lastimosamente siempre desviamos el camino ante una cantidad que nos supera de situaciones antagónicas, puesto que venimos a vivir esta dualidad, donde no podemos ser completamente transparentes, sinceros, honestos, no podemos amar con toda plenitud, no podemos decir la verdad que sentimos dentro en todo su esplendor. Siempre nos guardamos algo. Pero Calma, como hija de la desnudez primigenia, con cada inhalación atrapa hasta la más mínima bocanada de peste y gozo, porque la dualidad nos da eso constantemente. ¿Qué día, piensen ustedes, de toda su vida, han tenido un día solo de placer, solo de felicidad, donde todo ha sido alegría? No ha habido un solo minuto ni segundo de tristeza, tal vez no, pero llamémoslo lo opuesto a toda esa algarabía, tal vez un momento de aburrimiento, de tedio, un momento de ofuscación. Pero como Calma aún continúa siendo hija de la desnudez, de esa desnudez primigenia, de esa inocencia prístina, puede atrapar en cada bocanada la más mínima cantidad de peste y gozo, es decir, la siente, la vibra y las disfruta en su real dimensión. Puesto que lo malo, que nos sucede poco, también es bueno, y lo bueno nos sucede mucho. Por ello, no existe ni mal ni bien, solo consecuencias. No podemos llamarle a la guerra mala y a la paz bien, pues ambas tienen consecuencias. Ambas tienen su razón de ser, su necesidad. Y por ello debemos aplaudir y festejar que vivimos en este tiempo, en este año 2021, en un supuesto segundo milenio, que logramos ubicar porque necesitábamos comenzar desde algo palpable. Imaginemos lo que es 2000 años ante toda una vasta cantidad de eones que han pasado por nuestro planeta, y no se diga el universo. Y somos tan dichosos de vivir en este tiempo, donde realmente hay equilibrio, aunque no lo parezca, aunque nos empecinemos en creer que estamos desequilibrados. Si realmente estuviésemos desequilibrados, hace mucho tiempo atrás ya nos hubiésemos extinguido. Si de hecho en los momentos de extremo desequilibrio como la Edad Media, donde deberíamos haber desaparecido porque verdaderamente existía una cacería de herejes, de brujas, un oscurantismo macabro, donde debería realmente haberse extinguido nuestra raza humana, nuestra estirpe, nuestra especie. Y sin embargo, a pesar de todo eso, pestes, reyes crueles, leyes completamente desubicadas, desaseo, maldad, oscurantismo, ignorancia extrema. A más de eso, agreguemos la infamia y todas aquellas cosas que conlleva la ignorancia, como por ejemplo todo el desorden, la desviación sexual que podía haber engendrado el inicio de un declive en la estirpe. Y sin embargo estamos aquí todavía. Y no se diga ahora que inclusive tenemos sobrepoblación, aparentemente también. Puesto que si nos ubicásemos en un equilibrio mucho más acorde, no seríamos un impacto para la naturaleza, a pesar de nuestra cantidad. Es el hecho de que cada ser humano ocupa mucho más espacio del que necesita realmente, es el que hace que se desequilibren las cosas. Mas sin embargo, por esa gran cantidad de espacio desequilibrado, existe espacio equilibrado. Y nos seguiremos equilibrando a medida que vayamos entendiendo más y más la verdad de la vida impersonal. Ya hablaremos de ello, terminemos con el relato. Entonces, no existe ni mal ni bien, solo consecuencias. De las finas moléculas de conciencia, Calma absorbe una sofisticada gama de preceptos, mientras que con cada exhalación abandona el templo de sus tristezas. Durante nuestra vida, no sabremos cuántas veces inhalaremos y exhalaremos y cuál será nuestra exhalación final, así como cuál fue nuestra primera bocanada de aire terrestre. Mas sin embargo, sabemos que con cada inhalación absorberemos todo el tiempo hasta el día de nuestra muerte una sofisticada gama de preceptos cada vez más sofisticados, pero a la vez también nos permitirá, cuando lleguemos a un cansancio, a un agotamiento, poder exhalar y abandonar en cada exhalación ese templo de la tristeza, ese templo a la amargura, que nos han obligado a edificar. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Su pueril y espontánea distracción forzó a Calma a encallar en la playa llamada La Ostra, donde ella decide tender sobre la superficie de ámbar granulado de esta playa hermosa todos sus temores y desaciertos, para que con el subir de la marea, el océano de las certezas arrastre sus desvaríos y los despida de su pasado sin honores ni promesas. El inhalar y el exhalar, el permitir que todos esos temores y desaciertos se vayan, y que el océano de las certezas, con cada inhalación, nos dé nuevas energías, nuevos bríos, y arrastre nuestros desvaríos, y que despida estos desvaríos de nuestro pasado, de nuestro recuerdo incluso, sin honores ni promesas, que no hacen falta, porque ligera debe ser una alma sincera. Ligera cual alma sincera. El alma sincera no arrastra pesos, no arrastra tormentas, no es mártir, es ligera. Sobre la tostada playa que tiene esta superficie de ámbar granulado, un ser de caparazón diamantino y tenazas de oro caminaba sin prisas, una especie de cangrejo estelar. Se detiene ante Calma, levanta sus ojos como hacen los cangrejos, cual antenas, y la mira fijamente. Como no tiene boca, se comunica por telepatía y le dice, a manera de sentencia, de afirmación: la verdad duele, pero cura. La verdad muchas veces podría terminar con aspiraciones, podría terminar inclusive con la vida misma. Pero si no sale a la luz, no existirá curación hacia aquello que estamos evitando confrontar. Así como esta playa no puede divisar el final de su historia, dice este cangrejo estelar, tampoco nosotros podemos saber dónde termina el instinto y nace la razón. ¿Dónde termina? Nunca sabremos. El instinto humano, ese instinto que cada vez más aflora, a pesar de que creemos que hemos superado nuestra etapa animal y que somos prácticamente un ser separado, por no decir superado, que hemos superado, obviamente, a nuestras demás especies compañeras de vida. Pero sabemos y sabremos algún día dónde termina este instinto y nace la razón, dónde comienza nuestra razón, dónde termina ese instinto primitivo, primario, muchas veces ignorante, y otras tantas bizarro. ¿Dónde termina y nace la razón? Esa razón que nos permite vivir mejor en comunidad, que nos permite vivir mejor en nuestros propios cuerpos. Al tener una razón que se afiance hacia la salud, hacia la bonanza, hacia la simbiosis con nuestros congéneres y también con todo lo que nos rodea. No existen seres elevados, y eso es lo que hay que entender, sino actos iluminados. El ser humano no es un ser elevado. A pesar de que sigamos insistiendo en que somos superiores, que tenemos un intelecto superior a toda especie que haya existido y que existirá en el... No solo a veces nos atrevemos a decir que no solo en el planeta, sino en el universo. Eso es mentira. Somos seres únicos, sí, como lo son las demás especies, pero no elevados. Pero lo que sí podemos hacer es que nuestros actos sean iluminados. No sentirnos seres especiales, seres elevados por encima de la creación,

como una hoja de afeitar. Esta persona logra en ese mismo acto, en esa misma acción, ambas cosas, el placer y el dolor. Y tal vez el placer puede llegar a un momento dado a una apatía, así como el dolor a un proceso de estimulación. Y por ello lo siguen repitiendo vez tras vez tras vez. Entonces no es un oxímoron, puesto que nos damos cuenta que sí puede el placer llegar a ser apático y que el dolor puede ser estimulante, porque la mente tiene dudas, la conciencia certezas. La mente indiscutiblemente tiene dudas todo el tiempo y nos mantiene en ese continuo ir y venir de pensamientos que no logramos hilar, que no logramos congruir. Mas sin embargo, la conciencia no tiene esas dudas, tiene certezas. Porque en la conciencia no pueden existir dudas, pues ella conoce todo, toda la verdad esencial, primigenia, universal, total. Entonces no puede existir dudas. Como la mente es finita, como la mente vive la dualidad, entonces siempre, siempre tendrá dudas, y a pesar de que vea certezas, esas certezas le engendrarán más dudas. Por ello este destellante crustáceo dice: caminamos desde la orgía hormonal y la insensatez hacia las arrugas y la flacidez, sin pausa ni remedio. Caminamos todos desde esa orgía hormonal de la primera juventud, de la que llamamos adolescencia, que debería cambiar su nombre porque en verdad a esa edad no se adolece de nada, al contrario, se experimenta todo. Tal vez en vez de adolescencia debería llamarse como la edad de del experimento o de la primera experiencia, puesto que esta orgía hormonal nos vuelve insensatos a todos o a la gran mayoría. Pues está esta vorágine de hormonas batallando dentro de un cuerpo, obviamente tenderá a no tener pensamientos muchas veces lógicos o correctos o delineados. Y entonces vamos desde esa orgía hormonal y la insensatez de la juventud hacia las arrugas y la flacidez de la vejez. Y esto se repite en un ciclo infinito, sin pausa ni remedio. No podemos detener el tiempo. No podemos volver a la edad que tuvimos. Esto, nos guste o no, no tiene remedio. No podemos mejorarlo, aun cuando tratemos de cambiar lo externo, aun cuando tratemos de estirar esas arrugas y tratemos de ocultar esa flacidez. Sabemos que envejecemos día tras día, y envejecemos desde el nacimiento. Quizás, para no caer en una depresión de pensamiento, ¿qué tal si imaginamos que somos varias vidas en una? Y aquel niño o niña que fuimos ya murió, ya vivió su etapa, y fue él o ella únicos en su momento y lugar, con su pensamiento y su existencia. Y aun cuando sabemos que fuimos nosotros, ya no lo somos más, porque hemos cambiado, y las células que habitaron nuestro cuerpo en esa época ya no habitan nuestro cuerpo ahora, y ahora somos otros, y ahora vamos cambiando no solo lo externo, sino el interior. Y el interior nunca va a dejar de cambiar, así como el exterior. El interior hacia su encuentro con lo esencial, el exterior hacia su encuentro con su materia primigenia, con la materia de la que está hecho. tierra y agua. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Lo importante para nosotros es simple banalidad para otros, continuó el cangrejo cósmico. Toda nuestra magia radica en un secreto inefable, es decir, que no se dice, que no podemos decir, el cual está siendo develado, descubierto, constantemente en cada lúcido amanecer, en cada mustio atardecer. Los misterios de la vida se van develando cada día para quien tiene la paciencia y quien puede realmente despertar. Mas sin embargo, los ojos cerrados dificultan este despertar, puesto que la belleza del alba se niega al que duerme. No podemos entonces encasillar a toda la especie humana a un sentido único de vivencias, a un sentido único de criterio de vida, a una forma única de vida. Cada ser, un mundo, cada mundo, un universo, y toda la sumatoria de universos conforman el vasto universo. Para poder desarrollar de mejor manera esa personalidad intrínseca en nosotros, inmanente a nuestro diario devenir, puesto que la tenemos desde el momento en que fuimos concebidos y la tendremos hasta el último día de nuestra vida. Luego de ella, inevitablemente, se transformará, como lo haremos también nosotros, y ya no seremos fulano de tal o pascual, sino seremos polvo de estrellas una vez más. Si lo que has escuchado ha despertado en ti una íntima respuesta y tu corazón anhela saber más, entonces eso indica que ya te encuentras listo para este despertar, para lo que sigue, para experimentar una vida impersonal. Pero si aún dudas o te rebelas contra la divina autoridad que rige todo, absolutamente todo, a la que se le atribuye todo lo que se ha dicho, y tu intelecto te dice que no es sino otra tentativa para seducir a tu mente con arteras sugestiones y sutiles sofisterías, entonces tienes que saber que no habrás de recibir beneficio alguno de estas palabras, pues ello quiere decir que su significado permanecerá aún oculto para tu conciencia mortal, y que esta vasta palabra deberá venir a ti a través de otros medios de expresión. El permanecer, no en la búsqueda, sino en el encuentro, es lo importante. Y está bien si tu personalidad, con su intelecto, te impele a dudar así y a rebelarte en contra de una autoridad que tú todavía no sabes que es de ese yo universal, de esa divina concepción de la cual todos provenimos. Este yo nos habla y nos dice que debemos saber que quien obliga a tu personalidad a revelarse de tal manera es efectivamente ese mismo yo supremo, pues aún necesita que así sea, que su orgullosa sensación de individualidad que nos caracteriza, a fin de poder desarrollar una mente y un cuerpo lo suficientemente fuertes para poder expresar esta divina idea con perfección. Pero mientras no se esté preparado para conocerla, entonces nosotros tendremos que continuar con esta personalidad, cuya misión es dudar y rebelarse ante absolutamente todo. Por ello, en la juventud es cuando más tendemos a la rebelación, a ser renegados, a renegar de lo constituido, a buscar revoluciones, que va de alguna manera ralentizándose con los años, de tal suerte que es muy difícil que ya un hombre de una edad madura continúe todavía con esas ínfulas de desear cambios radicales. Pues, queramos o no, los años nos van dejando experiencia. Esa experiencia a la que denominamos madurez, que nos va enseñando que el camino no es siempre la duda, que el camino no es siempre el rebelarse ante lo estipulado, sino por el contrario, empezar a experimentar lo que cada uno de nosotros somos, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero una vez que hayamos reconocido esta autoridad, en ese mismo momento comenzará a menguar la de nuestra personalidad, y entonces los días de su dominación estarán contados. Y cada vez más recurriremos a esta guía absoluta, omnipresente, omnisapiente, que está ahí presta para llevarnos por el sendero integral, por el sendero donde ya no existen dudas, solo la perpetua verdad. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Y así es como nos habla esta voz perpetua, esta voz divina, esta voz omnisciente. En el principio, cuando tú por primera vez entraste, según queda dicho, a la expresión terrenal, a esta expresión terrenal que estamos viviendo, obedeciendo al impulso dado por mí a través de mi pensamiento concentrado, tú, uno de mis atributos, te rodeaste o revestiste a ti mismo con mi idea de mí, expresándose como el particular atributo que tú representabas, y siendo tú, en este caso, la fuerza animadora de esa, mi idea. En otras palabras, mi idea de mí mismo expresado en ese particular atributo se convirtió entonces en el alma de tu particular expresión. Pero esa idea o alma no eres tú. Tenlo presente, porque tú, en realidad, eres una parte de mí, eres una parte de esa vasta idea, de ese vasto creador que día a día va comprobándonos su existencia, independientemente de cualquier filosofía, religión, creencia. No podemos negar una fuerza creadora que ha constituido todo lo que podemos palpar, y aquello que no también. Entonces, yo, dice este ser supremo, ya habiéndote vestido con mi idea, entonces ella comenzó, por causa de su necesidad, esa necesidad de ser en todo y todo, a atraer hacia sí misma la sustancia pensamiento necesaria y requerida para la expresión de tal particular atributo, estructurándolo hasta formarlo a mi imagen y semejanza. Así se convirtió en un santo templo lleno por completo de mi presencia viviente, puesto que lo habitabas tú, uno de mis divinos atributos. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. La vida impersonal se refiere entonces efectivamente a esto, al reconocimiento de que somos parte de un todo, un atributo de algo mucho más grande, inconmensurablemente grande, y que de alguna u otra manera está, no vetado, pero sí que es difícil de percibir y de entender con nuestra mente limitada, con nuestra mente terrena. Mas sin embargo, no importa entenderlo, lo importante es vivirlo, sentirlo, experimentarlo y difundirlo. Esa es la vida impersonal, el hecho de dejar a un lado nuestra personalidad adquirida, nuestra personalidad estipulada, la personalidad que reza en nuestras cédulas de ciudadanía, que está, que es un votante electoral, que es un padre de familia, que es etcétera, etcétera, etcétera, cantidad de nominaciones, pero que son terrenas, superfluas. Nuestra verdadera identidad es divina, puesto que somos un atributo de esa presencia universal, absoluta, divina. No podemos separarnos así quisiésemos, no podemos negarla aun cuando nosotros en nuestra mente tengamos esa negación. Si creemos que el nihilismo es nuestro camino, eso no le importa a nuestra divinidad interna, que seguirá experimentando, tal vez inconscientemente, todas aquellas experiencias que la vida le va transmitiendo, le va regalando. Entonces no podemos negar que tanto un ateo como un agnóstico, un gnóstico, un creyente en tal o cual fe, percibirá exactamente lo mismo que los demás de manera impersonal, pero percibirá lo profundo de diferente forma, puesto que sus mentes están externamente ligadas a sus creencias. Entonces nos damos cuenta que para ellos existe un ser supremo, una divinidad, concebida, ideada, imaginada, fantaseada, de diferentes formas, pero que a lo largo es el mismo fundamento, es este ser superior divino del que estamos hablando. Y el reconocernos libres de cualquier religión o evangelio nos permitirá vivir a plenitud esa vida impersonal, que lo que nos regala, que lo que nos demuestra y de lo que nos va a beneficiar es de poder encontrar la verdadera libertad que creemos que está en esta existencia. Si muchas veces en esta existencia estamos siendo prisioneros de nosotros mismos y de dichas religiones y creencias, ¿cómo liberarnos entonces? Esa es la cuestión. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egregor. No podremos contemplar a nuestro yo superior interno si no creemos en él. ¿Cómo podemos ver algo en lo que no creemos? Mas sin embargo creemos en leyendas que nos han contado de boca en boca, de generación en generación, pero que no hemos comprobado que así hayan sido y las hemos tomado por ciertas. La diferencia es que el momento en que profundicemos en nosotros mismos, alejemos nuestra personalidad externa y permitamos a nuestra realidad impersonal, a nuestra esencia impersonal que se expresa en la vida, lograremos la tan anhelada felicidad que produce la libertad. No la libertad de lo corpóreo, sino la libertad de ser, de sentir, de vivir la experiencia de ser un atributo divino. Así nos dice entonces este supremo yo, que se conoce en el mundo metafísico como el yo soy, dice que nuestro cuerpo, nuestro templo, por haber sido hecho a imagen y semejanza y conformado con la sustancia de dicho ser, y que rodea y reviste dicha idea, es por consecuencia nuestro cuerpo verdadero. Es por ello indestructible, inmortal y perfecto, entiéndase, el ser impersonal. Sabemos que la materia es perecible. Es mi pensamiento ya completo, es decir, hecho imagen, el cual contiene mi esencia viviente y está solo en espera del momento propicio para expresarse en lo externo, en el mundo en forma material. Solo podrá expresarse en lo externo una vez que haya sido reconocido en lo interno, vivido en lo interno y manifestado, para poder, de la misma manera que fue manifestado internamente, manifestarse en el exterior. Entonces, primero, yo soy, nos dice esta divina presencia, yo soy expresándome como tú, unos de mis divinos atributos. Segundo, mi idea de ti, uno de mis atributos, expresándose en condiciones terrenales, o sea, tu alma. Y tercero, mi pensamiento hecho imagen de ti formando el templo de tu alma o el cuerpo de tu alma en el cual tú moras, en el cual todos moramos, porque no podríamos estar sin un cuerpo en esta realidad terrenal. Estos tres atributos que estamos denotando son cuerpo, mente y espíritu, constituyen la parte divina impersonal de ti, el inmortal trino en uno o la divina trinidad. Es decir, tú, mi pensamiento latente y a la vez ya completamente formulado, hecho a mi imagen y semejanza, aunque todavía no revivificado y por tanto no teniendo un contacto con tu personalidad humana, la cual hasta el momento a que se refiere lo que estamos comentando, aún no ha nacido. Solo nacerá el momento en que reconozcamos esa divinidad interior. ¿Y cómo hacerlo?, se preguntarán. ¿Cómo podemos encontrar esa divinidad dentro de nosotros? No es sencillo, tampoco de mortificarse. Es simplemente encontrarse en el silencio. Solo en el silencio podremos hallarlo. Y se preguntarán, ¿cómo puedo hallar algo sin que formen parte de esto, de esta aventura, las palabras? Pues sin palabras no existe pensamiento. Efectivamente, esta realidad profunda este ser impersonal que algún momento nacerá no necesita expresarse con palabras, no se comunica con palabras, no hila pensamientos con dichas palabras, puesto que su realidad es pura energía, y la energía de esta suprema idea se transmite con vibración. Y la vibración puede ser percibida en el silencio, pues no percibiremos estas vibraciones con nuestros oídos terrenos, sino con nuestro espíritu. El espíritu que cada uno de nosotros y todo ser sintiente puede y debe experimentar su divinidad durante su tiempo de vida. De hecho, los animales lo hacen, la perciben. Nosotros, claro, no tenemos idea porque no hemos conversado con ningún animal. Pero tanto las plantas como todo, absolutamente todo, inclusive las piedras, poseen esta realidad divina y la asimilan de acuerdo a su intelecto, de acuerdo a su concepción, de acuerdo a su criterio de vida, de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su conciencia. Esto no quiere decir entonces que ellos, porque no lo manifiestan externamente, ¿cómo manifestaría externamente una piedra su divinidad? Pero internamente lo hace, porque si exploramos dentro de una piedra, encontraremos átomos, encontraremos moléculas, encontraremos vida, encontraremos energía. Y la divinidad es energía que transmuta en materia, la cual se corrompe y otra vez se replantea, se reconstituye. Y por ello es absurdo temerle a la muerte, pues la muerte no existe. Que morimos, claro, que dejamos este plano, indudablemente, que nuestro cuerpo se va a detener en algún momento dado, va a detener su energía vital, desde luego, que se corromperá y se destruirá y volverá a lo esencial, también. Pero por esa misma razón de que se transformará, quiere decir que no existe la muerte. Porque la muerte simplemente es un paso a una experiencia nueva, a una manifestación distinta de la energía que en este momento está manifestada en nuestras identidades corpóreas. Esa es la personalidad a la que muchas veces nos aferramos y por ello nos dedicamos tanto tiempo a mantenerla bella, deseable, saludable. Y no está mal. El exceso es lo que perturba, porque el tiempo que dedicamos a que ese cuerpo que se va a degenerar, tratando de mantenerlo perpetuo, es un tiempo valioso que podríamos encaminar a que nuestra energía se dote de las verdaderas vibraciones que le harán llegar luego de nuestro cuerpo a mejores reformulaciones y replanteos vitales. Estamos por finalizar el programa. Queremos agradecer a nuestro gentil auspiciante, la tía Cami Dollhouse, un hotel canino diferente, único en su clase, con el cuidado dentro de casa para los mimados, que ahora son y se lo merecen, más mimados inclusive que nuestros congéneres. Si desean comunicarse con ellos o desean comunicarse con el programa de la Egrégora y dejarnos sus comentarios, sugerencias, puntos de vista, etcétera, al WhatsApp 098-754-7776. Repetimos, 098-754-7776. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora.